bonita, tan bonita. Y ahora tenemos el gusto de compartir con ustedes, junto a su amiga, nuestra amiga, la doctora Barría, de Puente Alto Puede Más, un programa con muchos invitados y grandes temas de conversación. Adelante, nuestra amiga, la doctora Barría. Hola, muy buenos días, queridas vecinas, queridos vecinos, Juan Carlos. En este precioso día ya primaveral que se avecina, vamos a hablar de importantes temas hoy día con dos grandes invitadas que les tenemos preparados. En primer lugar, quisiéramos presentar a... Bueno, las dos son puentealtinas de larga data, de bueno, reciente, porque son muy jóvenes estas chiquillas. Entonces quiero dejar con ustedes que ellas mismas quizás se presenten, a María Eugenia Díaz y a Rosa Yáñez, que tenemos aquí en el estudio. María Eugenia. Ok, bueno, muchas gracias, Soledad, por la invitación. Estoy feliz de estar acá y poder compartir contigo y con la gente que nos escucha. Bueno, como decía Soledad, yo soy puentealtina, llegué a vivir a los 3 años acá, a Puente Alto. Sí. Mi papá era papelero. ¿Papelero? Sí. Y después de muchas vueltas por la vida, volví a mis terruños y a mis temas originales, que siempre han sido la inquietud por el trabajo, por el desarrollo de las mujeres y de sus familias. Bueno, soy directora ejecutiva de la provincia Cordillera de la Fundación ProDemo. No sé si contamos ahora ProDemo o presentamos la presentémonos Rosita. Primero, okay. Y después vamos a ver qué será esto de ProDemo. Muy bien, Rosa. Buenos días, doctora, muchas buenos gracias días, por la invitación, por la radio, que es un instrumento que nos sirve mucho para comunicarnos y que la comunidad de Puente Alto conozca cuáles son nuestras problemáticas, nuestras inquietudes, y ojalá nos interpelen. Mi nombre efectivamente es Rosa Yáñez Solís, soy de profesión asistente social. Actualmente soy la presidenta de la Red de Mujeres de Puente Alto por la Igualdad de los Derechos, que es una organización comunal que acoge a toda aquella mujer que tenga inquietudes y que quiera coordinarse con nosotros, trabajar en bien de la comunidad. Muy bien. Vamos a hablar un poquito más de las dos organizaciones. Perfecto. Yo creo que antes de entrar en los temas... Uh-huh. Como he tenido varios invitados en esta semana, pero es bueno dar a conocer qué son estas instituciones. Uh-huh. ¿Qué es ProDemo, María Eugenia? Bueno, ProDemo es una fundación privada. ¿Privada? Privada, o sea, una fundación que es una fundación que depende de la presidencia de la República. De la presidencia. En ese sentido, es pública, pero a la vez de las ex primeras damas. De las ex primeras damas. O primeros damos. Fundación, es una fundación que son alrededor de 5 las que tiene a cargo la presidencia de la República. Ajá. Que antes, como tú decías, era de las ex primeras damas, o de la primera dama. Sí. Y eso ha ido cambiando, y la idea es que son fundaciones que están dirigidas por alguien de confianza de la presidenta de la República. En este caso está presidida por Sebastián Dávalos, que es su hijo. Uh-huh. Bueno, entre esas fundaciones también fundaciones hermanas, tenemos Integra, Fundación La Familia, Chile Conectados, uh-huh. Y bueno, y las orquestas juveniles, que son súper conocidas también por la gente. Y la Fundación ProDemo, históricamente independiente. ¿Qué significa ProDemo? Es promoción de la mujer. Promoción de la mujer. Está bueno. Históricamente, independiente del gobierno de turno, yo uh-huh. creo que tiene una línea común, que es el trabajo por las mujeres. Por las mujeres. Por las mujeres, especialmente las mujeres. Y con las mujeres, me imagino. Populares, con las mujeres, exactamente. ¿Ya? Entonces, es un trabajo que es siempre lo que ha ido teniendo distintos énfasis, pero principalmente lo que busca es el desarrollo de las mujeres. El desarrollo que tiene que ver, no solo muchas veces se piensa que es como ser mejor mamá, como ser mejor esposa, sino que estamos hablando de un desarrollo de la mujer en el siglo XXI. Integral, que tiene que ver con cómo la mujer se inserta en el mundo laboral, con cómo se inserta en su comunidad, con cómo participa en la comunidad, facilitándole aspectos que tienen que ver con el desarrollo del liderazgo, con cómo dirigir sus organizaciones, y también para formarla y estar en mejores condiciones para salir al mundo del trabajo. Perfecto. Eso diría que es fundamentalmente... Eso es ProDemo. Sí. Ahora, antes de pasar a la red de mujeres, me gustaría saber esto, ¿qué significa que sea María Eugenia jefa aquí o directora ejecutiva provincial? Porque Súper Santiago está lejos. Sí, ¿qué está pasa lejos aquí? La provincia comprende tres comunas, que es Puente Alto, San José de Maipo y Pirque. Sí. ¿Ya? Entonces Prodemus lo que busca es abarcar al mayor número posible de mujeres que estén en estas comunas y buscando, si bien hay un plan general para todos los Prodemus, o sea, Prodemus existe a nivel nacional y somos alrededor de 500 personas las que trabajamos en esta fundación, siempre la idea es buscar programas que se encuentren más acorde a la realidad de las mujeres de estas comunas. Por eso la idea de un Prodemu provincial. Por lo tanto, siempre estamos buscando conocer muy de cerca la realidad de las Puente Altina, de las Pircanas y de las... Y trabajar entonces con orientaciones más específicas en la provincia. Exactamente, sí. En ese sentido tenemos programas que tienen que ver con formación para el trabajo, o sea, para el trabajo dependiente. También hay programas que lo que buscan es apoyar a las mujeres que han desarrollado sus propios emprendimientos. Perfecto. Estamos hablando, no sé, desde la persona que hace pan en su casa y empanadas y los vende el fin de semana, la gente que vende ropa en la feria, hasta las mujeres que tienen un negocito en su casa. Perfecto, o sea, se apoya a mujeres y en este caso de la provincia cordillera. Exactamente. Después también, vamos a darle cómo acudir, okay, pero ya vamos a conversar antes. Rosa, cuéntenos un poquito de qué es la Red de Mujeres. Por la igualdad de los derechos. Por la igualdad de los derechos, se me olvida el apellido. Bueno, la red tiene como aproximadamente 2 años, 1 año de legalidad recién. Nosotros tenemos personalidad jurídica que nos asignaron ahora en el mes de mayo recientemente. Y nace de la inquietud de algunas mujeres que tenemos como más idea desde el punto de vista de los derechos. De tratar de cambiar un poco la vida de las mujeres y hacer familia y personas más felices, con mayor libertad. La red, al contrario de Prodemus, no pertenece a ninguna institución pública o dependiente de algunas personas. Es como una organización... No, es una organización social... De ciudadanos y ciudadanas. De ciudadanas. ¿Se admiten ciudadanos? No, autónoma. Es una red autónoma, democrática, multipartidaria, si se quiere. Y eso es lo que nos ha costado mucho, que la comunidad, alguna gente entienda que esto no pertenece a ningún partido político, nos pertenece a las mujeres que estamos interesadas en conquistar derechos. Muy bien. Y en este momento estamos, justamente hoy nos vamos a juntar algunas, las que tengan más tiempito y las que quieran, y las invito a de pasadita en el Entrepuente a las 6:30 de la tarde. Mire, y que eso, bueno, con un cafecito. Con un cafecito, con lo que cada una pueda, para conversar y ver algunas líneas de trabajo, evaluar el seminario que tuvimos con Prodemus y la gobernación. Vamos y a entrar ver en alguna eso. Otra, prepararnos para hacer algunas otras reuniones en combinación con algunas instituciones u otras organizaciones sociales, como por ejemplo la Fundación Puente Alto Puede Más, con el fin de ir organizando a la comunidad, de ir logrando derechos en conjunto, porque acá en la comuna es muy difícil trabajar desde la autonomía, desde no estar casada con ninguna institución, sino que cuesta un poco sacar eso adelante, y nosotros tenemos un gobierno al cual apoyamos y que hoy día nos tenemos que jugar porque se cumplan todos los programas. Muy bien, antes de entrar de lleno a qué es lo que pasó el día miércoles anterior, ¿no es cierto?, en este seminario que hubo, vamos a dejar un segundito con nuestro Juan Carlos aquí, que tiene una canción. Que se posa en la mañana, las piedras de un camino en la colina, el ave que se elevará, el alba que nos llegará, la nieve que se fundirá corriendo al mar, la almohada un caliente guardavida, inciertos pasos lentos de una niña, los pasos, pasos, pasos, pasos, pasos, pasos, pasos, pasos, pasos, pasos, pasos, pasos de serenidad, la mano que se extenderá, la espera de felicidad, por esto y por lo que vendrá. Estamos volviendo entonces para conversar con nuestras dos grandes invitadas. Pero me avisa aquí, Juan Carlos, que tenemos a Irene en el teléfono. Irene, adelante. Hola, ¿cómo está, doctora? Hola, Irene, mucho gusto. Usted me conoce a mí, yo pertenecía al Consejo de Desarrollo Comunitario del San Alberto Hurtado. ¿Ya? Era la presidenta del consejo. ¿Ya? Pero yo decidí salirme de presidenta para trabajar por la comunidad. Independientemente, como le dijera, yo trabajo por las personas que están enfermas. Ya. Yo quería ver en cuanto a las niñas de Prodem, nosotros, ¿qué podemos hacer? O sea, yo, como vecina, porque yo lo hago como vecina, como voluntaria. Sí, está aquí atenta la jefa. Claro, como voluntaria yo lo hago. Yo trabajo, hago bingos para la gente, hago rifas completadas, con todos beneficios de todos los vecinos. ¿Y qué quiere saber usted, Irene? Yo quiero saber, mire, yo como de repente uno siempre tiene que tener una personalidad jurídica. Sí. ¿Ya? Para todas esas cosas. Uno como vecina voluntaria, quiero saber ella en qué me pueden ayudar para yo salir, o sea, emprender mi camino solita, porque la junta de vecinos que nosotros tenemos acá no trabaja mucho por la gente enferma. Ya. Nosotros, todos mis vecinos llegan a mi casa a golpear mi puerta, me dicen, vecina, yo sé que usted trabaja por las personas enfermas, ¿nos puede ayudar? Irene, vamos a pedirle a María Eugenia Díaz, que es la jefa de Prodemus, justamente a ver que si nos puede orientar respecto a su consulta. Por favor. Así nos comunicamos rápidamente y me encanta que tenga esta actitud proactiva. Mira, lo primero es contarte a ti y a todas las personas que nos estén escuchando que nosotros estamos aquí en Puente Alto, en la calle Balmaceda 371, en la oficina 410, que atendemos todos los días, o sea, de lunes a jueves, durante todo el día, para que puedan ir y consultar y ahí podemos hablar directamente y podemos ir resolviendo cosas. Ahora, en lo concreto de la pregunta que tú haces, nosotros, aparte como Prodemu, además de tener estos cursos de formación que estábamos señalando antes, que son para mujeres que están con microemprendimientos de manera independiente o que quieren formarse para trabajar de manera dependiente, también tenemos actividades que lo que buscamos es fortalecer la participación de las mujeres en su comunidad. Entonces ahí tenemos talleres, tenemos seminarios, donde formamos en aspectos relacionados con la participación, donde informamos también acerca de todas las posibilidades, como la red de apoyo estatal que hay para las organizaciones, y donde damos distintas señales, digamos, distintos temas que tienen que ver con las realidades concretas de cada territorio. Bien. Entonces, en ese sentido, la posibilidad está. Yo te invito a que te acerques a nuestra oficina. También les puedo dar el teléfono para Bien. La gente que esté interesada. Es el 237-81691. 237. Te lo digo de nuevo, el 237-81691. ¿Sí? ¿Ya? 91. Y lo otro también es decirles que tú, que específicamente estás trabajando en lo de cuidados de enfermos, que justamente ahora estamos partiendo con un curso, que es de una formación que es justamente para que las personas aprendan a cuidar adultos mayores postrados. Es bien específico. ¿Sí? Y es bien importante que la gente que se acerque y quiera participar, porque estamos en la quemada, digamos, porque ya está partiendo ese curso, que obviamente tiene que ser gente con mucha vocación, que le guste, porque todos sabemos que es un trabajo que es bien complejo, pero también sabemos que hay mucha gente con mucha vocación y que quiere trabajar en eso. Entonces, la gente que se quiere inscribir tiene que ser ya, o sea, de aquí al lunes, porque esa es una posibilidad concreta también para ti, Irene, si es que hay otra persona en tu territorio que quiera participar contigo en lo que ustedes realicen. También que nosotros somos un grupo de 5. Perfecto. Irene, entonces queda invitada, así como al resto de nuestras auditoras, a acercarse a las oficinas de Prodemo en Balmaceda 310. Creo que eso es súper importante. Y para acercarse 371. Ay, perdón, 371. Sí, es el edificio Cordillera, frente al Montserrat. Frente al Montserrat, sí. Perfecto. 371. Ah, yeah. Sí, Balmaceda 371, entonces las oficinas de Prodemo, y para acercarse a la red de mujeres, hoy día en el Entrepuente, a las 6:30, todas las interesadas en conectarse con esta red. Pero se nos pasa la hora, las amigas. Y la verdad es que lo que teníamos que tratar hoy día era el tema de los derechos sexuales y reproductivos, que hubo un taller. Yo le pediría a María Eugenia que nos contara brevemente en qué consistió esto que estaba convocado por Prodemu y justamente la red. Por eso es que las tenemos aquí a las dos. Bueno, Prodemu, una de las... ¿Sí? Sí, sí, dale, perfecto. Y después le pasamos una de las misiones que tenemos como Prodemu es apoyar y trabajar en torno a la agenda de género que se ha propuesto la presidenta Bachelet. Y dentro de esa agenda, un tema muy importante tiene que ver con los derechos de las mujeres, y hay un derecho del cual se habla poco, o se tiene nada. Que tiene que ver con la autonomía en la sexualidad y en las decisiones reproductivas de las mujeres. Cuando uno dice ese tremendo título, dice, ¡ay, qué cosa más rara o qué cosa más extraña! Y eso fue justamente lo que buscamos en este seminario, que fue empezar a dialogar en torno a temas que son súper cotidianos para las mujeres, pero que los abordamos poco, y la idea es poder informarnos y poder empezar a ejercer esos derechos. Después podemos hablar más de eso, pero como para que... Introducir. Rosita, ¿quiénes estaban en este seminario? ¿Quiénes fueron? ¿Cuánta gente? ¿Había motivación? ¿Cómo fue? Bastante, mucha gente. La provincia Cordillera estuvo bastante bien representada. Hubieron más de 80 personas, muchas organizaciones sociales. ¿Era solo de Puente Alto? Interesada en la temática, no, de la provincia, porque también convocaba a la gobernación. Perfecto. Y justamente las temáticas que a la red nos interesa desarrollar, que tienen que ver con la autonomía de los cuerpos, la sexualidad, el derecho al placer, en la libertad de las mujeres en este aspecto es total, y una inquietud que siempre la red tiene y que la hemos tratado de manera no muy seria, porque nos falta todavía llegar a toda la comunidad y armar un seminario tal vez en torno al tema, es el aborto. Que es una situación que las mujeres sí o sí viven en la comuna. Haya prohibición de la más extrema, como es la ley chilena, sin embargo, se producen muchos abortos y las mujeres los viven solas, los viven en la clandestinidad. Son castigadas porque se realizan interrupciones de los embarazos en condiciones inseguras. Somos justamente las mujeres pobres y, aparte de pasar por todo ese drama, también después se nos castiga por la justicia. En circunstancia que hay un sector de la comunidad, de la población, que con recursos sí puede interrumpir un embarazo y no es sancionada, no es castigada por la justicia ni por nadie. Y esas son las temáticas que a nosotros nos interesa volver tal vez con Prodemu, Gobernación, la Fundación y otras organizaciones que se quieran plegar a desarrollar más encuentros, más seminarios. Pero antes de, incluso antes de llegar al tema del aborto, que yo creo que es un tema central y que probablemente vamos a tener que trabajar en alguna otra audición, porque sí. Veo que en esta se nos va a ir corriendo el tiempo, se nos va a hacer corto, así que vamos a dejar invitadas a nuestras invitadas para una próxima sesión. Sin embargo, ¿qué pasa con la educación sexual acá en la comuna de Puente Alto o en la provincia Cordillera? Bueno, nosotras como red recibimos bastante información en relación a eso, y que es una información... O sea, ustedes están educadas, pero... Que tiene poca relación con lo que dice desde la alcaldía, que sí, aquí se entrega la anticoncepción de emergencia, cuestión que la usuaria no la reciben cuando la solicitan, y ahí estaríamos frente a un problema que se vio en el seminario, que es violar la ley. Aquí hay una ley que tiene que pasar por sobre el interés moral y la fe de cada uno de los representantes comunales, en este caso el alcalde. Es la comunidad a la cual él dirige, a la cual él es representante, por la cual él tiene que velar por esa salud sexual y reproductiva. Otro tema que en el seminario vimos el diálogo que se abrió con el público, en que hay mucha queja de la falta de educación sexual en los colegios, pero educación sexual de verdad. Ese es un tema absolutamente relevante. Quiero en primer lugar sacar un mito, porque se cree habitualmente que cuando se hace educación sexual se adelantan las relaciones sexuales. Eso no es así. Se ha visto que en los países donde hay una mayor educación sexual, donde desde muy niñito se van entregando los distintos componentes acordes a la edad, por cierto, eso retarda más bien el inicio de relaciones sexuales. En Chile, el promedio de las mujeres, el promedio de inicio de relación sexual es de 17 años, pero es un promedio, porque en realidad hay muchas niñas y niños que inician bastante más precozmente su sexualidad, pero lo hacen sin ninguna capacitación, sin ninguna educación formal. Entonces ahí es donde tenemos un déficit, y como bien señala Rosa, esto ahora es ley de la República. Entonces yo creo que aquí es muy importante que las personas que nos escuchan en sus centros de padres, en las organizaciones sociales, los que están en los consejos de desarrollo de los consultorios, tengan presente este tema para conversarlo con los directores correspondientes, para ver cómo se está desarrollando en sus establecimientos. Rosa. Y ahí usted señala una cuestión que es de fondo, que es la capacitación, la información, porque yo anteriormente estuve en el Foro de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, e hicimos mucho trabajo por esto de la anticoncepción de emergencia, que se declaraba que era abortiva a pesar de las investigaciones, en donde los universitarios y universitarias señalaban que ellos no tienen educación sexual durante los 5 o 6 años de carrera. Entonces ellos, especialmente las carreras de profesores, ellos dicen, yo no sé cómo le voy a hablar a un niño si enseñar. A mí nunca me hablaron. Y en mi casa tampoco se habla esto así como de una manera cotidiana y normal. Pero hay que empezar. Entonces, de alguna manera tenemos que romper ese cerco de desinformación y tomar este tema de la sexualidad como un tema de la vida cotidiana. Yo quisiera darle alguna cifra a las personas que nos escuchan. Ustedes encontrarían que un liceo de 1.462 niñas es un liceo grande. Sí, grande. Es un liceo grande. ¿Saben ustedes que el año pasado 1.462 niñas menores de 19 años fueron madres aquí en la comuna de Puente Alto? O sea, cada año acá en la comuna un liceo entero es mamá. Y dentro de eso, fíjense que un curso de 40 chicas menores de 15 años fueron mamá. Aquí en la comuna. No estamos hablando de otro lugar. Entonces, esto que hablamos de la educación sexual tiene un correlato tremendo. Son chicas, la mayor parte, que quedan embarazadas. Bueno, algunas habrán que efectivamente tomaron decisiones, están en pareja y tomaron la decisión de ser madre. Pero las más de las veces eso no es así. Quedaron embarazadas por embarazo sorpresivo, lo que no quiere decir que después quedan contentas, pero cuando hubieran podido, si hubieran tenido información, hubieran podido cuidarse de tal manera de tener la anticoncepción en general, las píldoras, y eso tienen derecho las mujeres, las chiquillas, a ir a los consultorios, a pedir información, a pedir gratuitamente los anticonceptivos en los centros de salud. Eso todos tienen derecho, a eso todos y todas. Y además, en caso de tener una relación sexual sin protección, tienen derecho a la píldora el día después para no quedar embarazada. No puede ser que más de 1,000 chiquillas en nuestra comuna interrumpan sus estudios, tengan que empezar a buscar trabajo en malas condiciones, tengan que depender de la mamá, de la abuelita para cuidar al niño que va a quedar un poquito desamparado. Entonces, yo no sé qué les provocan estas cifras a ustedes. Sí. Bueno, yo creo que son impactantes porque uno sabe que esas cifras esconden personas, que esconden niñas. Cada una de ellas son familias. Y que cada una de esas niñas tiene una historia y hay una familia, como tú dices, detrás. Y generalmente esa familia está con condiciones socioeconómicas que difíciles. Generalmente son difíciles. Por lo tanto, es como una cadena de situaciones que no ayudan precisamente a esa familia a estar en mejores condiciones, sino que dificulta la vida. Ahora, yo creo que frente a este tema también hay un aspecto que tiene que ver con la información, con la educación. Y también yo creo que no tenemos que olvidarnos de que hay un aspecto aquí que es cultural. Con cómo se trata la sexualidad y el cuerpo en nuestra cultura. O sea, que nosotros aprendemos desde muy pequeño. Afortunadamente eso está cambiando, pero todavía es muy fuerte esto, que el cuerpo hay que taparlo en ciertas condiciones. El cuerpo tiene partes que son escondidas, la sexualidad es escondida o no se habla, son como temas tabú en la familia, pero al mismo tiempo tenemos medios de comunicación que están mostrando otra realidad. Entonces ahí hay un tema cultural que todavía no está abordado y, como tú dices, tiene que ser tomado desde la educación. Pero yo creo que también es importante que nos acordemos que los papás y las mamás y la gente que rodea a los niños también somos formadores. Por supuesto. Y también somos modelos. Entonces no basta solo con informar, sino que si un niño o una niña ve que su mamá se cuida poco o que a todo dice, agacha el moño y dice que sí frente a los requerimientos de su papá, o que está permanentemente diciendo que la pastilla anticonceptiva es mala, o prevenir el embarazo es malo, que más o menos que viene de un mensaje del diablo, no sé, como esa comprensión, obviamente la niña va a ir aprendiendo aspectos negativos en cómo vivir la sexualidad. Yo creo además que hay datos que hablan de que hay muchos jóvenes, estoy aquí hablando de hombres, porque muchas veces se relaciona el tema del embarazo de adolescentes solo con la mujer, y tampoco hay mucha educación respecto a la responsabilidad que tienen los jóvenes, los hombres, obviamente, en esto. ¿Ya? Si esto no se hace como, sola. Claro, esto que fuera como que es un tema solo de las mujeres. Y las campañas que han habido, por ejemplo, de prevención del VIH-SIDA, han sido súper combatidas por la iglesia, por un montón de poderes que dicen que este tema no se tiene que hablar, por ejemplo, ¿no? Entonces, también el tema de la educación tiene que ver con cómo los hombres se involucran responsablemente en la vivencia de la sexualidad. Exacto. Bueno, aquí se nos está quedando muchos temas, sí, por conversar, Rosita. A mí las cifras son muy alarmantes, me entristecen, porque yo, como por mi profesión y por estar en la red de mujeres, muchas veces tenemos que escuchar los diálogos, las narraciones de las mujeres con mucha frustración, con mucha rabia, con mucho fastidio, hasta las personas, porque muchas veces no, ni siquiera estos embarazos son producto de una relación, de un sentimiento, de un amor que tenga con un pololo. También aquí tenemos que tocar otro aspecto, que es la violación que se produce al interior de las casas, de los hogares, y muchas niñas, muchos embarazos provienen de esa relación violenta. Especialmente las de menores de 15 años, que decíamos que hay como 40. En donde muchas veces las madres ni siquiera reclaman ese derecho, esa protección hacia las niñas, porque entre perder la pareja y continuar este embarazo, prefieren seguir con la pareja y continuar el embarazo a la vez. Eso para mí es muy triste, muy preocupante, y creo que el cerco se tiene que romper. Yo recuerdo anteriormente, la doctora me puede desmentir, cómo los servicios de salud hacían trabajos en la comunidad. Y creo que ese es un trabajo de los departamentos maternales, que tienen que salir a la comunidad a capacitar, a entregar información en este sentido a los colegios. Aquí tenemos muchos colegios municipalizados en los cuales se priva de entregar una educación sexual acorde a los tiempos. Y esto no es un problema de la familia ni de educación, es un problema integral en donde todos los ministerios, todos los servicios debieran estar atentos a llevar políticas públicas que nos sirvan a todas y todos. Porque de lo contrario vamos a seguir teniendo, justamente aquí en Puente Alto, más de 1.400 jóvenes y adolescentes embarazadas. Y si eso hacemos el versus con Vitacura, Las Condes, no tenemos ningún parámetro que nos pueda comparar. ¿Por qué nacen tantos niños en estos sectores pobres? ¿Es solamente la falta de información de las personas a través de la familia, los colegios, o hay aquí una necesidad de integrar más servicios públicos hacia el servicio de la comunidad de las comunas de Puente Alto y otras comunas vulnerables de Santiago? Bueno, yo creo que la orientación también de la municipalidad también ha sido importante. Yo quiero decir, ustedes recordarán hace poco que volvió a haber una polémica respecto a la píldora el día después. Quiero contarles a ustedes dos que desgraciadamente fue el alcalde de Puente Alto, el señor Codina, el que hizo la presentación a Contraloría para que no se le entregara a las menores de 14 años la píldora. La ley dice que la píldora hay que entregarla y posteriormente informarle a algún adulto responsable. Pero hay que entregársela, y eso es muy importante, el acceso de todas y todos a estos métodos. Entonces yo creo que aquí hay un tema de información muy importante que estamos tratando también de suplir. Yo creo que vamos a tener que tener otra, si ustedes me quieren, podemos tener otra conversación donde toquemos más en profundidad el tema de la educación sexual, la anticoncepción y el aborto, que no hemos, o la interrupción del embarazo en algo por algunas causales, que va a ser motivo de discusión seguramente el segundo semestre. Así que, si les parece, y antes de dejarles para que vayamos cerrando, las dejaría invitadas para una próxima oportunidad, porque este es un tema tremendo. Tenemos acá en nuestra comuna casi 1.500 chicas todos los años que se embarazan y que son madres. No solamente se embarazan, sino que han tenido hijos vivos. Quizás cuántas en realidad se embarazan. Sí. María Eugenia, bueno, agradecerte, Soledad, esta invitación, y yo encantada de venir nuevamente. Solo señalar respecto a lo que, obviamente, este es un tema para largo de conversación, ¿por qué es tan importante la información? Porque la información nos permite distinguir, saber cuál es la responsabilidad mía como mamá, como ente, abuela, digamos, incluso, como abuela, ¿no? Y también cuál es la responsabilidad del Estado, cuál es la responsabilidad del municipio, como decía Rosa, de los consultorios. Y eso, si nosotros no nos organizamos para exigir que eso que ya es ley se desarrolle y llegue a la población, eso no va a ocurrir. Es lecha muerta. Exactamente, por eso es tan importante la información. Y lo último es decir que es importante también mirar cómo esas 1.400 niñas que quedaron embarazadas en situación menores de 19 años, cómo después eso va provocando otras dificultades, ¿no? Y de repente la gente se alarma porque dice, oh, qué cantidad de violencia intrafamiliar que hay, o por qué tantas niñas golpean a sus hijos incluso. O sea, en el fondo es mirar esto de manera integral, y por eso tenemos que preocuparnos de prevenir que las niñas menores de 15 o 19 años, si quieren tener, efectivamente lo hagan por opción personal y no porque no tuvieron la educación o el acceso a la píldora del día después, etcétera. Bueno, para seguir conversando. Gracias, muchas gracias, María Eugenia. Rosa. Agradecer a Soledad Barría, agradecer a la radio y agradecer la temática que nos puso. Porque de verdad que siempre a uno le piden, hablemos de violencia intrafamiliar o de violencia de género. Y este ha sido un tema que es muy, pero muy necesario hablarlo y conversarlo. Invito a la comunidad de Puente Alto, a todas las mujeres, a las familias, a los hombres, hacer de este tema parte de la vida, de las conversaciones de la vida cotidiana, porque esto es lo que vivimos, nacemos sexuados, morimos sexuados. Y para una próxima podemos... Bueno, vamos a dejar las invitadas, entonces ya anunciaremos, a ver si lo hacemos en este mismo mes o el próximo mes. Muchas gracias por escucharnos. Este es el espacio de Puente Alto Puede Más y usted puede comunicarse con nosotros al 2-906-2535, que es el teléfono de la fundación, y aquí estaremos la próxima semana, no porque el 15 es feriado, pero la siguiente vamos a tener dos veces para resarcirnos, así que ahí podremos tener una nueva audición. Muchas gracias por escucharnos. Muchas un buen gracias. Fin de semana y hasta pronto. En mi ciudad murió un día el sol.